verás en el infierno por haber escapado. Ya verás en el infierno por enseñarle el camino. En el sótano. ¡Quemaos! ¡Quemaos en el infierno! Estás escuchando El Sótano. Bueno, buenas tardes a todos. Aquí estamos ya aquí en el quinto programa del sótano, aquí en Radio Ela. Aquí estoy el señor Dar. Cinco por el culo de la... Por el culo de la Andingyong. Sí, no, totalmente. Ya tenemos... Ya somos oficialmente rimados. Sí, sí, bueno, yo es aquí el señor Dar, tenemos aquí al R. ¿Qué pasa? Buenas. Y tenemos aquí al Illo que ha vuelto aquí. Buenas tardes. El retorno del guerrero, el Illo, ¿no? Que se fue a picar el otro día y no vino. Se fue a pillar... Me pilló de puente. Se fue a pillar mierda y se nos dejó pillados aquí de mala manera. Muy bien, muy bien. Bueno, oye, pero fue muy bien, salió muy bien el programa, me gustó. ¿Sí, te gustó? Sí, la verdad sí. Que sí, estuvo bien. Pero la pregunta es que, ¿te dieron ganas de meterte un chute o...? Hombre, no lo escuché entero, de reconocer, así que supongo que por eso no... Escuchaste hasta la primera cucharilla. Sí, puede ser. Bueno, pues hoy estamos a 12 del 12 del 12. 12 del 12 del 12, buena fecha, sí. Hoy es el principio del fin del mundo, según los mayas. Joder, macho, desde que estamos acabando el mundo. Bueno, nos quedan 9 días de vida, ¿no? Nos quedan 9 días, vale. Pero hoy se abre el portal. O sea, un puto programa más y mal, se acabó esto, ya está bien, macho. Yo ya no podía más con esto de los programas y tanto leer y tal, me está afectando psicológicamente. Sí, a mí me está afectando. Me está afectando el sótano este donde estamos, me está afectando todo aquí. Efectivamente. Bueno, pues hoy 12 del 12 del 12 vamos a hacer un magazine y vamos a hablar un poquito de todo. A ver, el señor Illo va a hablar de los niños del Brasil, donde yo le voy a apoyar aquí con la adaptación cinematográfica. Sí, hablaremos un poco de la novela y también de la peli, ¿no? También de la película. Y aquí el R creo que nos va a hablar hoy de coños, ¿verdad? De coños. Sí. Coño con el coño. Bonito título. Coño. ¿No? Coños en general. Sí. Coños en general, ¿sabes? Sin discriminaciones, vamos. Sin discriminación en absoluto. Vamos, lo que es un coño, ¿no? Lo que es muchos coños. Muchos coños. Sí, sí, sí. O sea, aquí están reflejados varios. De ahí el plural, ¿no? Es al final. Varios coños de la sociedad y faltan otros muchos, pero bueno, es bastante original. Y siguiendo con la acción del libro de mujeres que estuvimos hablando la última vez, que hicimos aquí un remake de libros. Bukowski, ¿no? Pues se me ocurrió hablar de este que me resulta muy curioso, muy interesante y poco conocido seguramente. Muy bien. Vosotros no le conocíais y seguramente la gente que escuche el programa pues tampoco tenga mucha... Bueno, pero este programa está hecho para eso, conocimiento. ¿No? Para que podrá conocer aquí un poquito de libros y de películas, ¿no? Eso es. Sí, de hecho a quien no lo conozca probablemente también le sorprenda el escritor. Sí, el escritor, y si conocen al escritor, porque yo he hecho comentarios a determinada gente con el escritor y me decían ni puta idea. Yo decía, hostia, tronco, pues yo no sé, pero bueno, oye, pero cada yo sí cual... Le conozco. hombre, cada cual tiene su party, ¿sabes? Pero sí, sí. Bueno, yo voy a hablar de terror. Fíjate, hoy no, me pasa el terror. Dejo la ciencia ficción y me pasa el miedo. Bueno, bueno, está bien. Yo voy a hablar del espectáculo del vampiro. El espectáculo del vampiro. Pero no es de vampiro, es casi más de... Del coño. Sí. El mío no viene el coño del vampiro, pero mira. En el mío hablan casi más de coños que el tuyo, yo creo. Pues sí, en el mío falta el coño del vampiro. Podríamos hacer un coño del vampiro. O sea, podríamos, mira, para haberlo pensado antes. Sí, y haber hecho un coño de un vampiro, especial. ¿No? Claro, sí, haber hecho un cuento corto o alguna cosa. Pero bueno. Bueno, pues vamos a ir entrando en materia. Voy a poner un tema y vamos a empezar aquí a disparar libros y películas. Os voy a poner a los Screeching Whistle y pues nada. Y el tema se llama My Right. No sé qué coño más, a ver. No sé qué coño más. Es que ya sí, estamos con los coños en la boca. My Right. Screeching Whistle. Sí, vamos a empezar con un libro de un escritor que se llama Ira Levin. Seguramente, si os digo el nombre, no creo que lo conozcáis, pero sí, pero bueno, es el escritor de dos libros que se adaptaron al cine y fueron un notable éxito, bueno, sobre todo el segundo, el de La semilla del diablo. Sí. Bueno, de hecho, probablemente habrá mucha gente que ha visto alguna película basada en un libro de sí, Ira Levin, es un escritor que se ha adaptado mucho, ¿no? Que tiene siete libros que han sido adaptados al cine. Uh-huh. O sea, que es muy probable que alguna película hayas visto, seguro. Sí, no, bueno, es de estos escritores, ¿no? Que se ponen un poco de moda, ¿no? Y sí, le hacen unas cuantas adaptaciones. Yo por las críticas que he leído un poco, quizás era que se subía un poco al carro de lo que estuviese de moda. Uh-huh. El momento de la ciencia ficción, escribe un libro de ciencia ficción, el momento de... Uh-huh. O sea que si hablamos de la época actual, el tío estaría escribiendo a lo mejor una historia de zombies. Pues seguramente. De vampiros también. Es muy probable que sí. O sea, este va por la pasta. Las críticas que he leído, no sé, a mí. Este va por la pasta, lo que le decían. Oye, queremos una novela ahora de terror. Sí, hombre, son las críticas que he leído sobre él. No sé si realmente era así o no. Pero... Bueno, a mí de tomos personalmente. Yo la verdad es que no he leído nada de él, pero las dos películas, o sea, tanto como la que vamos a hablar, que son Los niños de Brasil y La semilla del diablo. Ajá. Sobre todo La semilla del diablo es una película que me gusta mucho. Además, de hecho esa película yo creo que vamos a hablar en el programa, en el del diablo. Del diablo, sí. Porque aparte tiene mucha mandinga y bueno, creo que es una de las grandes obras de Roman Polanski. Así que bueno, pues si nos quieres hacer una pequeña introducción aquí al libro. Bueno, antes que nada tenemos aquí al Heisenberg, que está llegando por aquí. Llegó. Como siempre, llegando pronto, hay una puntualidad inglesa total. Bueno, ya ha llegado. Ha llegado pronto, sí. Es que hoy hemos empezado antes. Te queremos verlo cuando tenemos motivo. Bueno, de todos modos, ahora te abro el micro. ¿Cuál micro te vas a poner? A ver, Heisenberg. En este de aquí vas a ser el 3, ¿no? No, el 2. El 2. A ver. Buenas tardes, Heisenberg. Hola, capullo. Muy bien, se te oye muy bien. Ahí, insultando, como siempre, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar con este libro. El libro es Los niños de Brasil, ¿verdad? Sí, así es. El libro es Los niños de Brasil. Aquí nos cuentan una historia con personajes reales y nos cuentan una posible ficción, una posible realidad, si te lo quieres creer. Realmente nos presenta a Jacob Lieberman, que es como el... Es como un nombre donde ocultan al judío este que cazaba nazis, al Simon Wiesel. Sí, el famoso, ese es el famoso cazanazis que creo que pilló a este que pilló en Argentina. Que el luego Simon le un... Wiesenthal. Sí, se pilló a uno de los guardianes, de los guardas de Auschwitz, ¿no? Que luego creo que le hicieron un juicio en Israel que fue muy sonado. Y de hecho creo que alguna vez en Documento Estuve han hecho algún documental de... Sí, hay un programa por ahí que se llama... Cazadores de nazis, sí, es uno de los grandes nazis cazadores de la historia. Bueno, pues aquí nos encontramos con Jacob Lieberman, que es el nombre con el que sale, que realmente ya está bastante mayor, y resulta que nos encontramos por otro lado con Mengele, el conocido ángel de la muerte de los campos de concentración. Doctor Muerte. Sí, el ángel de la muerte creo que lo llamaban. Sí. Y parece que se está organizando un complot, van a matar a 94 personas. Que tampoco parece que tengan ningún interés ni hecho, político. Son 94 viejecillos, ¿no? Sí, son 94 personas de 65 años. Es tú, que más da, ¿no? Bueno, tampoco es que los nazis hayan puesto aquí... muchos requisitos. Porque vamos, se han cargado viejos, se han cargado niños... Bueno, tampoco... aquí por lo menos lo limitaban un poco más. Un poquito creo que más, a este, ¿no?, de Argentina le pusieron un judío así, con un atado a una trampa para osos. sí, la gente visualmente... sí. Bueno, pues nos encontramos eso, que van a matar a esas personas. Está organizando la Kameraden, una cosa así, creo que la se llama la organización. Kameraden, sí. ¿Lo televisa o no? Sí. Televisado en abierto, ¿no? Bueno, pues los 70 y tampoco estaba este rollo de la tele tanto. Pues resulta eso, van a hacer esos asesinatos. Y la historia del libro nos cuenta un poco que hay una persona que le da cierta información sobre esto que va a ocurrir a Lieberman. Y bueno, él tampoco lo cree mucho, pero decide investigarlo un poco y va viendo que hay visos de realidad a lo que le han contado. Y el libro nos cuenta un poco pues ya lo que es la investigación de Lieberman para esclarecer si realmente esto se va a producir, estos asesinatos, el motivo por qué se van a producir. Y bueno, tampoco queremos contar, vamos a intentar no hacer mucho spoiler, por eso tampoco podemos contar mucho más ahí de... Bueno, yo así más o menos puntualizando un poco, es el primer libro que trata un poco el tema de las clonaciones. Sí, es el primer libro que trata un poco... ese tema, y va bastante avanzado, porque creo que lo de la abeja Dolly, ¿cuándo fue la primera clonación así que se hizo? ¿2000 o por ahí? Finales de los 90, como y mucho. Y este libro será de los 70, ¿no? Finales de los 60. Sí, este libro es de los 70. De los 70, así que la verdad es que, fíjate, es una historia bastante avanzada a lo que luego... Era un visionario. Un visionario. Y a mí la verdad es que me atrae bastante. También tengo que puntualizar un poco que me recuerda un poco a la película de... incluso el libro. Creo que está inspirado un poco en la película de Encadenados, de Hitchcock. No sé si la habréis visto. Es una historia también de... un poco de... también de unos nazis que están ocultos en Argentina. No, en Brasil, de hecho, también. Están ocultos en Brasil. Sí, en este caso es también en Brasil. Hombre, la historia es anterior, así que creo que a lo mejor se ha podido influenciar un poco con esa película de Gran Alfred. Seguro que se lo había leído, por lo menos. Y la verdad es que está muy bien. Aparte, encima, yo creo que la historia... bueno, como siempre, yo mis temitas de conspiraciones... siempre ha habido muchos casos relacionados con... Sí, por eso yo decía que es una ficción... y que también puede haber gente que se crea... Hombre, yo no sé hasta qué punto puede ser verdad... pero sí es cierto que ha habido muchos casos de nazis... que se fueron a Sudamérica... Sí, eso sí es verdad. Mengele, de hecho, vivió en Paraguay y en Brasil, que fue donde terminó muriendo. Estuvieron a punto de pillarle, de hecho. Una muerte un poco extraña, murió ahogado. Sí, también se dice que Hitler pudo ir a Argentina. De hecho, creo que fue Edgar Hoover, hizo una investigación bastante amplia para buscar a Hitler, porque no se creían que la verdad es que él se hubiese suicidado, y la verdad es que hubo bastante noticias de todo el tema relacionado a Argentina. Sí, en este caso, la novela quizá le dan a Mengele más poder del que a lo mejor pues realmente tuvo, que después lo mismo era un don nadie, luego una vez que estuvo en Sudamérica, pues que fue un don nadie, que a lo mejor... Mengele era un tío bastante respetado, lo que es en toda la cúpula nazi. Sí, dentro de las SS, evidentemente. Bueno, respetado y temido, yo creo. Más temido que respetado. De todos modos, así más o menos... yo creo que es una historia que está bastante bien inspirada en la realidad. Hubo un nazi, creo que era un nazi holandés, de hecho, es que no sé cómo se llama, pero hay un documental ahí que habla de él, que se escapó. Además, se escapó de una forma muy curiosa. El tío hizo una obra de teatro en la cárcel Y bueno, hizo una obra de una fuga de la cárcel. El tío al final, después de la misma obra de teatro, se fugó. Bueno, joder, ya es curioso, qué cabrón. Claro, es un listillo. El caso es que él se escapó y estuvo en Argentina y creó una organización donde alojaba a nazis que estuvieron exiliados. Y bueno, hay fotos que aparecen con Pinochet, gente de la cúpula de las SS. O sea, que es una historia bastante, bastante venida al tema. Sí, de hecho aquí es eso, es una reunión que ocurre en Brasil, que en donde organizan estos asesinatos que habíamos dicho que se iban a producir. Se tomaban unos pelotis ahí, empezaban ya, se les iba a las manos. Aquí, vamos a asesinar. La verdad es que en el libro se va bastante de las manos. No, la verdad es que es un libro muy interesante y la verdad es que yo creo que, no sé, es que tomamos también la época de los 70, fue muy muy afín a todos los típicos libros de thriller, sí. Mucho de suspense, también estaba todo el tema del espionaje, como también estaba la época de la Guerra Fría, hubo mucho... Estaba de moda. Sí, hubo un boom bastante de libros de espionaje, de suspense, sí, thriller... Intriga, sí, intriga. Hay bastante libros también de catástrofes. De catástrofes también. Una época muy de libros de catástrofes. Joder, a mí me encantaba de libros... Aeropuerto, había un aeropuerto 77, creo que era. Que... Joder, yo recuerdo uno, no te recuerdes que... La como libro es... realmente no es gran cosa, pero... No. Un libro y una peli que hay, de la Tierra que se parte en dos, tío. Es muy fuerte, o sea, que se cae un cacho a la Tierra, pero es que hay una película. Y de hecho es que sigue, la gente sigue viviendo. O sea, imagínate que se cae en el hemisferio norte y la peña, o sea, sigue viviendo y hay un cacho ahí, un vacío. Es como simplemente no ir allí y ya está. ¿No? Sí, no, es bastante interesante. Tampoco, lo mismo ni lo notamos. Bueno, pues si queréis vamos a hablar un poquito de la peli. Voy a poner un corte de la película y vamos a hacer un pequeño resumen de ella, ¿vale? ¿Qué pensaría si yo le dijera que a base de un trozo de piel de un dedo suyo podría crearse otro Ezra Lieberman? Le aconsejaría que no desperdiciase su tiempo ni mi piel. A eso se le llama cloning. Primero se hizo con plantas. El esqueje de una planta, una vez tratado, se convertía en un duplicado exacto de la planta donante. Estamos haciendo experimentos de esta clase con animales de laboratorio. ¿Puedes reproducirse exactamente un animal con un pedazo de sí mismo? Se puede coger un óvulo sin fertilizar de una hembra que esté ovulando y destruir todos sus genes y cromosomas. Luego se implanta el núcleo de la célula del donante, que podemos obtener de una muestra de sangre o incluso de un trozo de su piel. La célula, con su material genético intacto, posteriormente se transforma en embrión y después en un ser vivo. ¿Sin padres? No tiene padre porque el huevo no fue fertilizado. No tiene madre porque el núcleo genético procede de otra persona. ¿Le resulta difícil entenderlo? ¿Y esa criatura es un duplicado exacto de sí misma? Doctor, ¿cómo es posible? Acompáñeme. Nuestros experimentos empezaron con los animales más simples, gambas y ranas. Animales en que las células huevo de la hembra son fertilizadas externamente. Luego pasamos a los mamíferos. Se investigó con animales de laboratorio y el conejo resultó ser el más apropiado. El conejo, el coño, si es que todo va lo mismo. Bueno, aquí estamos escuchando aquí un cacho de la película. La verdad es que es muy largo y bueno, lo te voy a cortar un poco porque es que si no... Sí, de todos modos que creo que ha sido un poquito de spoiler luego el corte, así que mejor que vamos cortando. Bueno, vamos a hablar de la adaptación cinematográfica. Se llama Los niños del Brasil, se hizo en 1978 y fue dirigida por el gran Franklin J. Schaffner. A mí este director es un director que me gusta mucho, más que nada porque hizo El planeta de los simios, que esa película brutal. ¿Que no la ha visto? ¿No ha visto El planeta de los simios? No. Joder, te mereces aquí. Te mereces que te manda Mengele, tío. O sea, no, lo has visto por lo menos el final, sí lo has tenido que ver. El final me lo han contado, pero tienes imágenes como seguro que sí. Y bueno, pues esta película la verdad es que está protagonizada por Gregory Peck y por Laurence Olivier. Y la verdad es que Gregory Peck me dejó impresionado porque es un tío que normalmente siempre suele hacer de bueno y, o sea, aquí hace de hijo. Sí, a mí de hecho al principio me dejaba un poco frío, Sí, pero luego va ganando, ¿eh? Pero va ganando, Además, encima es que está todo gordo, tiene una cara de loco que te caga. O sea, la verdad es que... O sea, al principio no era el que me hubiese imaginado como Mengele, pero... Lo hace bien, Pero lo hace la verdad que está muy bien. Y luego Laurence Olivier es que es como un abuelo entrañable, o sea, porque es que el hombre... es como un cazador, dices, joder, el mítico cazador de nazis, y es que le ves que es como un viejo entrañable de estos que le das un abrazo, un abuelete. Y bueno, la verdad es que la película está bastante bien, a mí me gusta mucho. Sí, está muy bien adaptada, además, quitando algunas cositas, lógicamente, como siempre pasa, pero está bastante bien adaptada. Además fue premiada, tuvo el premio National Board of Review en 1978, el mejor actor. Coño, los reviews, joder, sí, hombre. Eso es como, y también, como los Oscar hoy en día. No, ahora hago paja pensando. Tú vas diciendo review por ahí y te invitan a las calles en todos los bares, vamos. Y también fue nominada a los Oscars, o sea, fue premiada al mejor actor por Laurence Olivier, al mejor montaje y a la mejor música. Así que, bueno, fue una película que tuvo bastante éxito. A mí, por lo general, es una película que me gusta bastante. Quizás lo que menos me gusta es el doblaje. Así que si la podéis ver en versión original, creo que mejor, porque... Yo creo que siempre hay que recomendar ver todo en versión original. Bueno, tú, Dar, te quejabas de la voz de Lieberman, nada. Pero de todos modos... La versión original, la voz de Laurence Olivier tampoco es que... A mí la voz de... Tampoco se me va a quemar mucho del doblador, ¿eh? La voz doblada de Laurence Olivier es que me recordaba lo del Bam Bam Chiqui Chiqui Bam Bam, tío, el abuelo este, ¿sabes? Es que no era nada creíble porque era como escuchar un abuelete aquí, yo qué sé, del rollo de los mundos de Yuppie o algo así, ¿sabes? Pero bueno, la verdad es que es una película que a mí me gustó bastante y creo que también se quedó bastante un poco en el imaginario, ¿cómo se dice? Imaginario. El imaginario de, sobre todo de la gente joven de esa época, porque es verdad que luego ha habido bastantes cameos, bastantes canciones. Como bueno, también hay que tener, ¿sabes?, en cuenta que estaba bastante más cerca del fin de la Segunda Guerra Mundial, el tema de los nazis, que también... Sí, también, bueno, en los 70 la verdad es que hubo un boom bastante... ¿Está la de los Nicky tiene que ver con esta peli? Sí, de hecho es sobre la película, es bastante... Ahí sí que hacen spoiler. Sí, la vamos a poner, o sea, que si alguien no quiere ver el final de la película, pues que no... Sí, no sabe, por ahí decimos tapa los oídos, no escuches aquí más. Y bueno, la verdad es que está muy bien, está rodada en Viena, creo que también está rodada en Argentina, y bueno, la verdad es que yo no sé, ¿tú qué te has leído el libro? ¿Es una adaptación bastante buena o...? Sí, la verdad, ya te digo, está bastante bien adaptada. Hay una parte en el final que me gusta más cómo la desarrolla el libro que cómo la hacen en la película, pero bueno, en general la verdad que está muy bien adaptada, han quitado muy poquitas cosas del libro. El libro es que de hecho ya de por sí es bastante cinematográfico, podríamos decir. Sí, ¿no? Bueno, ya me has dicho que de todo es que este escritor era un poco así comercial. Sí, claro, y también es que empezó escribiendo guiones, así que... ¿no? Sí, o sea, que casi... Se nota esa influencia ahí, creo yo. Muy bien, y pues no sé, ¿alguna cosa más que quieras comentar de esta película? En todo caso sobre el autor, que estoy leyendo ahora, ya lo dejaremos para el siguiente programa, sí. El del bebé de Rosemary. Que es la semilla del diablo, decir, ¿no? Que Rosemary de momento me cae muy mal. Sí, Rosemary, sí. Que es la madre, ¿no? La madre, ¿no? La madre del bebé. La madre de... No, de ahí el título, del bebé precioso de Rosemary. Niño. Ahí hay un tema bastante conspiranoico ahí, ¿eh? ¿Lo cuenta ahora o el Día del Diablo? Lo dejamos para el Día del Diablo. Bueno, hay bastante conspiración ahí, alrededor del rodaje de esa película. Adelanta, ya, adelántate algo, si te veo con ganas. A ese fue a los que se cargaron, ¿no? A la mujer de Polanski. Sí, hubo represalias. Sí, Eso fueron los nazis de Argentina. No, lo que pasa es que en ese libro habla un poco de organizaciones secretas que había en esa época... En un edificio donde justo también mataron a Lennon. Sí, es que el edificio ese es la polla, ¿eh? Ahí pasar la noche. Sí, bueno, además es que está muy de moda el tema de los Illuminati y el Club Bilderberg y todo eso. Si habéis visto la película, hacen una pequeña referencia a gente de poder, así una temática un poco luciferina. Así que yo creo que el día que hablemos de este libro hablaremos un poco de conspiraciones. Viene también. Bien, ¿no? Viene bien. Viene bastante bien. Ya que me lo ponéis a huevo, pues voy a apuntarme aquí un punto. Y nada, pues a mí la verdad es que sí me ha gustado mucho. Visualmente está muy bien, creo que los personajes son bastante creíbles. Y es verdad que a lo mejor el principio a lo mejor se me hace un poco lento. Sí, el principio de la película, seguimos hablando de... Sí, Dueño de Brasil. Sí, sí puede resultar un poquito lento. El hecho de que apenas hay diálogo, es simplemente... Pero bueno, yo creo que siempre... Con la furgoneta de un lado para otro. Sí. Lo que bien acaba... Además me quedé acojonado. Mal empieza. Que el primer actor, el que llama a Lieberman. Y que, sí, es que me suena mucho la cara. O sea, ese es el tío de Loca Academia de Policía. Sí, es verdad, es el Mahoney. El Mahoney. Sí, es verdad. El tío fue a mejor, ¿eh? La cosa que cuando la vi ayer la película y me sonaba un montón la cara del. Pero con cara palurdo. O sea, sí, bueno, no, tampoco es que le mejorase mucho, ¿eh? Bueno, Loca Academia de Policía. Bueno, pues lo que se ve. Esta película que está muy bien y. Sí, muy recomendable. El libro también recomendable, que se lee muy bien. Además, quiero decir que yo la he encontrado. Mira, estuve en tres tiendas de estas de segunda mano, de estas de películas, y en las tres las he encontrado. Y las he encontrado por un precio de 2 o 3 euros. O sea que. Sí, no, que tenéis, sí, no tenéis excusa para no verla. Sí, no, aparte que la queréis bajar a internet o no, es una película que. En YouTube, de hecho, está subida en versión subida original también, con subtítulos, pero está. Bueno, la película pues está, lo tiene, en YouTube. Así más que, cerca ya. Es eso, que no, ahí pues sí que la podéis ver si quieres. Bueno, pues vamos a poner un temita, de hecho el que nos ha comentado, de los Nikis, el de los niños del Brasil, y ya pasamos a otra cosa, mariposa. La reproducción mononuclear. Asesinos van detrás de ti. Sí, 500 asesinos van detrás de mí. Claro. Bueno, también quería hacer una pequeñita referencia, un pequeño apunte. En la mansión donde se reúnen los nazis aparece una foto de Franco. Así que si alguno quiere ver la película, quiere localizar dónde está Paco. De hecho, eso en la serie, en el libro es completamente distinto. Realmente están cenando en un chino. ¿Un chino? Así que en ese sentido tiene muy poco que ver con la película. ¿Pero que están tomando rayitos de primavera? Sí, imagino que. La polla, guantú. Esto, sopa guantú. Y también quería decir que en el episodio de Los Simpsons, el de Lisa tiene la culpa, creo que es en la 13ª temporada de Los Simpsons, Homer dice: los niños brasileños son pequeños Hitler. Así que es una pequeña referencia a la película. Joder, toda la boca. Eso está bien buscado ahí, Está en toda la boca. Pues bueno, R creo que nos tiene que decir algo, ¿verdad? Pastín, sí, espera, te voy a presentar un poco así. Venga, va, dale un poquito. ¿Cómo harías el ruido de un coño? ¿Cómo? Es así, el pelo de un coño, ¿no? Voy a hacer un tono así como más sensual, espérate. No, he empezado a leer uno de los relatos de este libro. Sí, espera. Que es cortito y tal, y bueno. Te voy a presentar. Venga, va, perfecto. R nos va a hablar de coños. Subir ¡coño! El volumen. Vamos a empezar con uno de los originales de este libro, que es el coño de las desconocidas. Dice: esos coños son siempre los mejores, porque nunca han sido vistos por nuestros ojos, que tropiezan con la muralla de las faldas o de los pantalones vaqueros tan desastrosamente prolíficos entre la juventud. Los coños de las desconocidas se cruzan con nosotros en la calle y nos hipnotizan con su presencia apenas susurrada, y nos llaman y nos hacen seguir su rastro, cambiando la dirección de nuestro paseo y haciéndonos llegar tarde a nuestro destino. Los coños de las desconocidas dejan a su paso una estela de carne incógnita, de continente que colonizar. Pero ¿cómo? A veces nos hacemos los encontradizos y abordamos a esas mujeres que se cruzan con nosotros en la calle. Esas mujeres de belleza displicente que ni siquiera se dignan responder a nuestro saludo. apremiadas por la cita con su novio o la misa de once a la que acuden solícitas. Yo he perseguido esos coños contra viento y marea, acompañándolos hasta ese parque donde los espera el hombre al que pertenece, que suele ser un hombre decepcionante y sin alicientes, incapaz de saborear los goces de ese coño promete. Y también los he seguido hasta la penumbra de las iglesias y me he sentado a su vera, en un escaño con reclinatorio. Y he comulgado una comunión sacrílega en su compañía, y he fingido un tropiezo a la salida de la iglesia para tocar el latido de su carne, purificada por las bendiciones sacerdotales. Pero después de estas persecuciones clandestinas, viene el regreso a casa. Un regreso envilecido por el fracaso, encanallado por la renuncia inevitable. Y en casa me aguarda mi esposa, a quien amo entrañablemente, pero cuyo coño, de tan archisabido, sufre el agravio comparativo que implica el recuerdo. Porque esas mujeres desconocidas e inalcanzables nunca, ay, dejamos de recordarlas. Lo cual constituye un ejercicio masoquista de la memoria. Because your fight is a struggle that is blessed. Bueno, pues nos vas a hablar de un libro que se llama Coños. Coños, ¿no? Pues vamos, directamente, solo tal cual. Palabras escritas por un ultracatólico, sí, completamente conservador. Un tarao, ¿no? Sorprendente. Lo que pasa es que claro, todos tenemos 20 años. Ese joder, y un acechador de cojones, tío. Ese es el problema. Y aparte, fíjate, el corto que he leído, el hace referencia a la iglesia, siempre está haciendo referencia a la misa de once, las mujeres que... Sí, lo que pasa es que la referencia que hace tampoco es que suene muy católica. Sí, pero te puedes salir más coños y continuamente está haciendo, bueno, referencias... De todos modos hay una cosa que decir, o sea, ahora mismo está lo de las noticias de los curas que violan a niños, o sea que... Bueno, tampoco... ahora mismo y siempre. Sí, bueno, yo mira, os cuento un poquillo del libro, sí, este. Sí, este hombre, pues lo que decimos, ¿no? Tuvo sus 20 años en un momento dado de su vida. Es vasco de nacimiento, nació en Maracaldo, pero ha pasado su vida en Zamora. Y bueno, con sus 20 años se fue a estudiar a Salamanca Derecho. Y estando allí, pues bueno, pues le dio por escribir una serie de coños en homenaje a un libro de Gómez de la Serna, que es Senos. No tiene nada que ver en absoluto con un libro con otro, ¿no? Pero, sí, un poco, pero el título en homenaje, realmente más el título, eso, más sí, que lo que... Bueno, luego la temática también, ¿no? Pero sí, realmente fue el tema de decir, bueno, pues este hizo Senos, yo voy a hacer coños. Y en un principio hizo como 8 o 10 coños, una cosa así, empezó a moverse entre las facultades, en el ambiente estudiantil y no sé qué. Y la verdad que, pues bueno, era animal de fotocopiadora, empezó a pasar por de mano en mano y la verdad que se hizo muy famoso en Salamanca. Y la editorial Valdemar fue el que dijo, hostias, aquí hay un negocio que te cagas. Entonces ya le cogió, le dijo, oye, ¿no te importa hacernos unos cuantos coños más y tal? Y te hacemos el libro. Y bueno, ahí empezó la carrera de este, o sea, que de este personaje. Que ahora... No puso ninguna pega en hacerse unos cuantos coños más. No, en absoluto. Desde luego, tenía 8 o 10, ya te digo. O sea, ahí... De todos modos, este tío se ha empezado como un poco como el rollo fanzine, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, un poco en ese rollo, ¿no? El rollo como... 20 años, o sea... No, claro, quiero escribir y... No, lo escribió y lo movió él. Sí, es un poco... No, pero se mueve entre colegas, el boca a boca, el... Joder, mira lo que he leído, tronco, mira, te lo paso, te lo hago fotocopias. O sea, empezó a moverse así y bueno, pues a la banca de ese ambiente joven, coños, o sea, ya el título ya era bastante aceptable para todos, ¿no? Vamos a leerle por lo menos, o sea, y luego... Ahora, ¿habría que saber si esos coños se los imagina o los ha visto? No, son imaginados. Yo creo que son imaginados. Yo creo que son imaginados, porque si va tanto a la iglesia, claro, y lo no follas, tío. Es más, yo creo que no tiene novia y habla del coño de mi novia y, o sea, este, bueno, tío... Es que tiene un poco cara putero, ¿eh? Este tío, digo... Sí, sí, yo creo que este... Está mascando aquí la demanda. Este tiene una cara de haber pasado por la tuna o, ¿sabes? O sea, tiene cara tunero putero, sí, sí, tío. Pero, bueno, sí, sí, no nos puede demandar porque no hemos dicho quién es, de hecho. No hemos, de momento no hemos dicho el nombre, en el momento, pero vamos. Mira, vamos a hacer una cosa, no vamos a nombrar su nombre y lo vamos a poner a parir. Directamente. Es una colaboración, es una colaboración. Bueno, simplemente vamos dando pistas y después intentar adivinarlo. Yo creo que ahora tiene uno de estas de las letras de los académicos, es una letra, sí, de estas. ¿Tiene su asiento de letras? Sí, un asiento de la academia, creo que tiene. Pero a base de que se ha sabido mover entre líneas. O sea, este, por ejemplo, cuando publicó este libro, pues empezó a relacionarse muy bien. Se supo relacionar. Umbral fue el que le trajo a Madrid, Umbral fue el que le movió y Umbral, pues es... Umbral. Muchos brazos. El hombre, ¿sabes?, que vino a hablar de su libro. El libro que vino a hablar de... Es que no de coño, pero sí, sí. Y entonces es lo que digo, este, yo creo que se ha sabido relacionar muy bien. Luego ahora es muy televisivo también, es muy de Telemadrid, muy de programas así... ese rayito, sí, ¿no? Pues, sí. En el TDT Party podréis verlo. Siempre que hay un programa de debate, él está en el lado derecho, ¿no? Es en el lado derecho, ¿no? Sí, se sienta en la butaca de la derecha. Es un poco así, es un poco, bueno, pues... ¿Y este libro se conoce en su entorno? Yo normalmente de Salamanca en aquel momento era muy conocido. Era muy conocido en aquel momento. Yo, por ejemplo, este libro hablo con la gente y no tiene ni idea nadie. Dirá que es que se llama igual que él. Puede ser. Pero bueno, en definitiva, lo bueno que Le falló lo de poner la foto. Sí, la contraportada. La contraportada, aquí es como... Bueno, la foto esa es que es muy fuerte. Habla de coños de transexuales. Habla de coño de transexuales, ¿no? Yo creo que transexuales... Hombre, es que en esa época todavía lo de los transexuales... De hecho, en esa época yo creo que los transexuales a los pobres los metían en sótanos y les daban... Era más complicado, sí, ¿no? Habla del coño de las recién casadas, de las cubanas, de mi novia, de Melusina, de la contorsionista, de las niñas, de la bañista, de la funámbula, de las momias, de la siberiana, de la ninfómana... Tascar un coño. ¿Qué es tascar un coño? Tascar un coño, o sea, bueno, pues eso. Vamos, que era un pajero de puta madre. El relato que ha leído sonaba eso, que cuando se iba a casa lo de mirarle a su paja, mujer, no, no sonaba más bien a eso, a que iba su mujer la mano. Es un poco sesión, ¿no? Pues esa que me recuerda. Este tío me recuerda un poco a la película esta de la Escopeta Nacional. El conde este o el marqués que colecciona pelos de coño, tío. O sea, no sé por qué, pero es que me está leyendo esto y es que se me viene a la mente ese personaje. Ahora está complicado ya coleccionar pelos de coño, ya, joder. Te pueden denunciar. En favor del libro tengo que decir que está hecho, es una prosa poética. O sea, realmente está hablando de coño, no es una forma de hablar del coño de una manera soez, ni mucho menos, es muy poético todo. Pero hubiese sido más divertido, hubiese sido más soez, ¿no? Quizás, sí, a lo mejor con eso llenas tres coños y ya a partir del quinto es como... Coños con enfermedades... Sí, habla de un coño de una tenista que está jugando una final de un gran slam y tiene un escozor de coño que flipa si no puede ganar la final. O sea, son cuentos. Ay. Cada uno tiene como qué personaje está. Principal de coño, pero bueno, que cada uno luego es una historia distinta. Y son dos páginas cada coño, o sea, bueno, realmente... Yo lo recomiendo para que lo cogéis en biblioteca, para que no le demos un duro a este tío. ¿Es fácil de adquirir o es hombre, fácil de encontrar en la biblioteca? Sí, parte de Valdemar, hombre, creo que le hago mucha gracia, que es la diferencia. Con este nombre es fácil de... Lo que pasa es que estoy un poco cojona con Valdemar, es que, claro, yo tengo de Valdemar, pero es la editorial esta que hace como libros de terror y góticos, ¿no? O sea, sí, a lo mejor sería otra editorial, ¿no? Era fantástico y tal, ¿no? Sí, será la misma. Yo fíjate, no había pensado que esta era una editorial desde allí, de Salamanca incluso, pero no. No, Valdemar ahora... Valdemar ahora es famosa de cojones. Libros preciosos, sí. De hecho yo creo que son de los libros más bonitos que... Mira, o sea, esta edición es del 96. Bueno, sí, puede ser. Y la primera edición es del 95, con lo cual no sé, o sea... Bueno, a lo mejor han cambiado el rumbo, joder. En aquel momento. Sí, empezaron hablando de coños y luego de asesinatos. Son... Muy intereconomía también, ¿eh? De la vida oscura aquí de todo este tipo de gente, ¿no? Bueno, pues te voy a poner un temita en tu honor. Voy a poner un temita de que habla de coños, de hecho, de unos cuantos coños. Y voy a poner al Chibi. Oh, joder, qué gran artista. A mí me gustaría lanzar la pregunta a los pocos oyentes que tengamos, ¿qué es tascar un coño? ¿Tascar un coño? ¿Qué entienden por tascar? Bueno, no nos escribís nunca correo electrónico, pero sí, bueno, por esto también podéis escribirlo. A ver, yo pienso, para mí es inaugurarlo, pero claro. Voy a repetir otra vez el correo electrónico, a ver, bastardos, coger nota, apuntar una puta vez ya, porque es que es lo más despacio, que yo creo que la gente es muy lenta y no lo pilla. Esto es letras minúsculas, ¿vale? Es programa el sótano, o sea, programa el sótano pero seguido. Con G de gato, ¿no? Con J de sí, J, coño. Programa el artículo, con el artículo él ahí en medio, programa el sótano, no programa sótano. Programa el sótano, arroba. Programa, no, pro. Ahí la has dado. Claro. programaelsotano@gmail.com. Y ahí, pues bueno, estamos todavía esperando aquí un poco de que nos hagáis la porra necrológica, que nos salís de coños, que nos pongáis a parir, porque es que ni siquiera ni nos insultáis, ¿sabes? No. Un insultito, por favor, un poco de amor. Ni un puto muerto, sí, simplemente eso. Que tampoco pedimos más. Bueno, pues voy a poner el tema que de. Que se muera R, pues que se muera R, pero decirlo, hostia, que se os oiga la voz, coño. Bueno, que nos den por culo a todos los oyentes. Estos son unos maricones. Que se den por culo entre ellos, que a lo mejor se lo pasa mejor que oyendo el programa. Yo creo que sí. Darse por culo, la verdad es que entretiene bastante. Además, sí. Podéis comentar para hacer una quedada entre que vosotros propios. Vosotros solos hacéis una quedada ya del programa y os inculáis. Y lo quizás el problema es que solo sea una persona. Que la tiene muy larga o no va a poder hacer. Hemos dicho que había mínimo 10, ¿no? Si queréis venir, nosotros ponemos el culo. Mínimo 10, no, se nos han quedado 4. Han venido 2, ya estamos en 8. Bueno, pues oye, está ahí la cosa. Bueno, pues venga, voy a poner el tema del Chibi. El tema del Chibi se llama Coños. Como el propio libro, claro. Como el propio libro. coños rapados, coños con pelo, coños cerrados, coños en celo, coños lavados, coños con costra, coños viscosos como una ostra. Coños de alta alcurnia, coños de la plebe, coños que me piden un 69, coños eruditos, coños tontorrones, coños en que caben hasta los cojones, coños tan parecidos, tan diferentes, líquidos unos y otros ardientes, bendita parte del bajo vientre, amén. Coños tan puritanos, tan indecentes, dejando pelos entre los dientes, coños de ahora, de ayer y siempre. Coños amenos, coños pesados, chichos que sueñan ser penetrados, rejas sorteras, coños modelo, vulvas que saben a caramelo, papos depresivos, coños sonrientes, chochos insalubres, chirris malolientes, coños superpijos, coños de un casquete, coños de fulanas, de entra, paga y vete, coños tan diferentes, tan semejantes, tan exquisitos, tan fascinantes, sabrosos, dulces, osos picantes, amén. Coños, fruta prohibida, labios colgantes, secos untados en lubricantes, interesados e interesantes. Coños que me empalman, coños que me excitan, en los que descargo mi leche blanquita, coños verdaderos, coños que me mienten, coños que me piden que les hinque el diente, coños tan necesarios, tan cojonudos, que te convierten en bigotudo cuando los lames como un felpudo, amén. Coños, blancos o negros, indios, mulatos, coños eternos, coños de un rato, coños expertos, coños novatos. Coños. Me están entrando ganas de hacer la segunda parte de coños directamente. Y si este escritor oyera esta canción, seguramente se le daría por hacer algo interesante. Serás un infierno por haber escapado. Ya serás un infierno por enseñarle el camino. En el sótano. Quemaos. Quemaos en el infierno. Bueno, pues ya hemos pasado del libro de coños. Ya te has quedado el coño. Te has quedado... O sea, yo creo que... ¿Cuántos coños han salido ya? Porque, o sea, tú has dicho como por lo menos 20 veces coño. Es unas pocas. De hecho, ya hemos empezado el programa casi. La primera palabra ha sido coño. Pero está mejor levantarse con el coño en la boca que no con los cojones. Mira, de la boca. Yo propongo, ¿sabes?, que hagamos ahora mismo un concurso de sinónimos de la palabra coño. Vulgaris, ¿no? Chocho. Vagina. Pepitilla. El felpudo. Joder. Un, dos, tres, responde otra vez. Bueno. Venga, vamos. Eso pasa por proponer que no esté preparado. Eso pasa, o sea, por improvisar. Está un día con todo el equipaje. Bueno, vamos a ir continuando. La peseta, hostia, la peseta. Si es que está, la pesetilla toda la vida. Ha sido patético, es que se me vea, ¿verdad? Ha sido muy duro, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Bueno, voy a hablar yo ahora, es que me está entrando la risa y todo, a ver si me puedo aguantar un poco. A ver, yo voy a hablar de un libro de terror, que la verdad es que también habla un poquito de coños, sí. Yo voy a hablar de un libro que se llama El espectáculo de... ¿Os dais cuenta que todos los escritores que hablamos están salidos y hablan de coños? Sí. Pero es que la temática que nos gusta. Es, ¿sabes?, increíble, no, pero sí. A mí todo lo que sea matar gente... ¿Comer coños? Comer coños. Tascar, coño, vamos, a partir de ahora... No, tascar, coño. El término tascar me ha parecido muy... No sé. Te parece interesante. Habrá que probarlo. Te atasco el coño. A ver, que lo mismo te meten una hostia. Pero lo mismo no. A mí es que tascar, como me suena a cerveza. Claro, a mí también. Es algo... como que tascar. Como echar sidra. A mí me suena. Escanciar. Suena un poco a. ¿Sabes? Un poco. Tascar. Es un poco la tasca. Bueno. Pues yo creo que ya, ¿no? Ya te has quedado a gusto. Te dejo, madre. No, es que tengo la portada de coños aquí, ya doy la vuelta. Así, y ya. ¿Por qué no le pones la foto del autor de ahora? Porque, para que se baje un poco. Bajamos aquí todo el límite. Es que el autor que vamos a hablar es que es un tío que es muy feo. Pero feo ya de cojones. O sea, tiene una cara de friki. Este no nos va a demandar porque este está muerto. Sí, está muerto ya. Ah, entonces que se joda. Bueno, soy un escritor guapo, ¿no? También, decirlo. Hay escritores guapos, ¿dónde están? Si no, estarían en la radio, ¿no? Bueno, pues voy a hablar yo aquí de un escritor de que no, la verdad es que no es muy conocido aquí en España. Es verdad que es más conocido en Inglaterra, en Australia, y se llama Richard Lehmann, y os voy a hablar de la novela que se llama El espectáculo del vampiro. Bueno, a ver, entre comillas es una novela de terror, pero a mí lo que me ha gustado es que, ¿cómo se iba a decir? A mí me recuerda a los Goonies, a los Gore. O sea, es como si de repente la típica historia de chavales y de repente ya se empiezan a descuartizar, a violar... Al final, en vez de abrazarse y repartirse ahí las joyas y tal, se hubiesen puesto a matarse. Se empiezan a matar. Pero la verdad es que es un libro de estos que encontré un poco así en la biblioteca. Lo busqué tomo sobre todo por la editorial. Es la factoría de ficción, creo que es. Que es una editorial así un poco de novelas de terror, un poco de estilo. De ficción. Sí, de ficción. No, pero es que tiene una rama, que es de ciencia ficción y otra que es de terror. Y la verdad es que de esa editorial está mejor lo de terror que lo de ciencia ficción, por lo menos para mi gusto. Y bueno, de estos libros que dice, bueno, le voy a dar una oportunidad. Y es un libro que me gusta más lo que es el tema de los personajes en sí y la historia de los chavales que lo que es la historia de terror. O sea, la historia de terror tampoco es una historia que... Sí, es un poco excusa quizás más para contar la historia de los chavales, ¿no? Sí, pero lo que es la historia de los chavales, creo que son historias muy profundas. Y bueno, así más o menos resumiendo el argumento, pues son tres chicos que viven... que podrían vivir más o menos en la típica zona del medio oeste americano o en el sur, un poco así en los años 70. Y bueno, pues el caso es que la novela se desarrolla como en 24 horas y en lo que es a medianoche pues va a haber un espectáculo de un vampiro que se llama Valeria. Y bueno, pues como todos los típicos chavales, pues dicen, bueno, vamos a ver aquí el espectáculo del vampiro, ¿no? Que tiene que molar, no sé qué. Y bueno, hasta que llegan al espectáculo del vampiro, pues más o menos un poco desarrollan un poco la historia de ellos tres. Un poco de, pues sobre todo un poco más o menos de los temas sexuales que tienen, porque están totalmente salidos, en la época está la pubertad. Y está bastante bien desarrollado, ¿sabes? También habla mucho un poco de lo que es toda la temática esta americana de los asesinos en serie, de un poco también de los fantasmas, que te empiezan aquí un poco... Es una cosa muy americana, ¿sabes? Toda esa mitología de la historia de la Ouija, de asesinatos, total. Y bueno, la verdad es que la historia está muy bien por eso, ¿sabes? En general, pues bueno, los tres van a ir a ver el espectáculo El Vampiro, que se desarrolla en el llano Yangs, ¿no? Que es un llano donde... que tiene una historia de la hostia, ¿sabes? Habían encontrado gente enterrada cada dos por tres, hubo un asesino en serie que se lo encontraron comiéndose un humano. Bueno, típico, o sea, ¿no? Sí. Que te encuentras. Entonces, claro, esto ya promete, ¿no? Tres chavales que están todos salidos, que van a ir a un espectáculo de un vampiro, pues imagínate, ¿sabes? En típica película que creo que terror. Realmente es más intentar colarse, ¿no? Pues sí. Tiene que estar mayor de 18 años o algo así. Sí, bueno, pero al final les ayudan para que puedan entrar. Vale, sí. Pero adaptación no hay cinematográfica. No, y es una pena, porque creo que es que este libro, lo que es para adaptación cinematográfica, quedaría bastante bien. Sí, el estilo de los Goonies, pues era un poco decir, pues a lo mejor puede entrar por ese... Por ese lado también. Y bueno, la verdad es que los tres personajes, pues eso, hay uno que está tarado, que sabe. Que te gusta a ti, ¿no? A mí se me encanta, porque de hecho es como el típico gordillo así como gracioso, pero está como una puta mierda, o sea, pero, o sea, y ese personaje, según va pasando el libro, empieza a evolucionar ya, o sea, pero a un nivel ya de psicópata impresionante. Pues imagínate, es como si ves al de los Goonies, al Data, y de repente el Data te das cuenta de que es un psico-killer y un violador en potencia, ¿sabes? Y bueno, luego hay una historia de amor entre otros dos, una que es Slim, que la verdad es que la historia es muy curiosa, es la típica tía que más o menos que la violaban de pequeña. La típica cría que violaban de pequeña. A ver, bueno, en Estados Unidos está muy manido esa historia de la típica chica mucha, con problemas. Sí, mucha peli por ahí con... Sí, no, en el mundo entero, sí. Pero no, hay mucho cabrón por ahí. Suelta. Bueno, y te resumen un poco el drama que tiene ella, se llega a insinuar un poco que llega a matar al padre o lo que es la familia entre todos. Y luego el protagonista principal, pues bueno, es como más o menos el típico chico así inteligente que está enamorado de la chica y, pues hombre, la verdad es que se pasa casi todo el libro intentando ahí, o sea, ve un pezón, o sea, que se asume un pequeño pezón y el tío se pone cachondo, o sea, tiene las típicas escenas que nos pasaban nosotros cuando teníamos 13, 14 años, ¿no? Y bueno, la verdad es que es un libro que es para eso, sobre todo para centrarte un poco en la historia que tienen ellos tres. Y luego la verdad es que lo que es la historia de vampiros como 20 páginas o así. Bueno, la verdad es que las 20 páginas son ya brutales. O sea, que realmente lo del vampiro es el título del libro, ya está, prácticamente. No, no, no. La excusa para el libro, me refiero, es el espectáculo, pero que luego no es una historia de vampiros. Pero molan esas tramas en las que se intuye que algo gordo va a pasar. Hombre, quizás a lo mejor... hasta cierta parte puede decepcionar un poco que tampoco hablen tanto de lo que es del vampiro, pero O sea, si te lees el libro entero, o sea, te quedas más con la historia de ellos y sobre todo también con toda la historia de los mitos, porque claro... Pero el que vaya buscando vampiros no va a encontrar vampiros. No, no va a encontrar vampiros. No, se va a encontrar a tres chicos en... El que vaya tipo... diciendo, quiero una novela de terror en plan vampiro y no. Se deje ya por el título, está en la cagada, vamos. Todo no, no, además, además de hecho por eso me gusta y fue de hecho fue una novela premiada por el premio Bram Stoker y creo que fue premiada por eso, porque no es una novela de terror al uso, o sea, es una quizás una novela... Pues muy rollo de Huckleberry, como se llama el escritor este. Sí, sí, vale. Un poco en ese rollo, lo que pasa es que tiene, claro, todo ese tema del terror. Y sobre todo, claro, la historia de cada uno. Entre la historia de la chica que tiene problemas, luego también todas las historias de los asesinos. De los asesinatos, o sea, que había alrededor. La historia de tres chavalitos o sí. Cuatro chavalitos de 14, 15 años. Sí, mira, todas las novelas que tienen los personajes bien trabajados. Un poco Tom Sawyer, un poco. Sí, ¿no? Sí, un poco. Sí, realmente es una parte muy importante. Es americana, has dicho. Sí, es americana. Sí, pues está relacionado seguro con Tom Sawyer y con toda esta temática que. Claro, sí. Sí, vamos, sí. Yo lo veo muy recomendable, pero, o sea, la más recomendable sobre todo a la gente que le gusta mucho lo que es la novela americana. O sea, es una novela típica americana de la América profunda, de la América de campo, de lo mejorcito, el medio este, que están todos zumbados ahí. Sí, sí, y es, vamos, a mí me parece, me dejó bastante sorprendido. Luego, bueno, el escritor este tiene también una novela que fue muy conocida que se llama El sótano. Así que voy a intentar a ver si la puedo encontrar, además porque por visto, bueno, tuvo que ser la hostia, porque dicen que todo el mundo le daba mazo de asco cuando, o sea, tiene que haber ahí vísceras y degeneración a saco. Si un libro te hace vomitar, es bueno. Así que la verdad es que voy a intentar buscarlo. Lo que pasa es que como tampoco es un escritor que no debe tener mucho editado, no sé dónde coño. Sí, aquí en España yo creo que no es muy conocido, me parece. No, pero bueno, luego aquí ponen que la biografía ponen así que es un poco que se le compara también con Stephen King y me imagino que a lo mejor será más en el ambiente anglosajón, un poco toda la temática que tiene. Pero vamos, es un libro que para mí es 100% recomendable, ¿sabes? Y creo que en las bibliotecas más o menos lo podéis encontrar. Y yo creo que también en cualquier librería, porque la Factoría de Ficción es una el espectáculo del vampiro, ¿no? El espectáculo del vampiro, de Richard Lehman. Así que, bueno, pues nada más, ¿sabes? Eso es lo que tenía que decir. Hay que decir que todos los libros en los que los personajes están bien trabajados, al final la trama del libro te puede sudar los cojones. Los personajes son divertidos, tío. Sí, sí, no, es que de hecho este libro es de eso, o sea, olvídate de la trama y céntrate un poco más en lo que son los personajes. Los personajes, ¿qué son los personajes? Retrato psicológico de los personajes. Sí, sí, así que la verdad que yo creo que la del sótano esa tiene que prometer bastante. Ahí por lo visto tuvo movida con Stephen King, porque por lo visto Stephen King la puso a parir, dijo que era una degradación, que ¿qué coño era eso? Claro, yo le digo de Stephen King un par de cosas aquí en la Wikipedia que he dicho... La mala publicidad no existe, ¿eh? No sé, parece que le gustaba. Pero es que yo creo que se retractó un poco cuando... A ver, como este tío ha muerto, pasa como con todos los escritores. Que cuando mueren, pues ya todo el mundo era buena persona. La polla. O sea, a ver, pues, joder, mira, por ejemplo, el Camilo José Cela, que era para mí... O sea, bueno, nos puede denunciar un hijo de gran puta ese hombre. Es el último más asqueroso en España que ese tío. Y, joder, cuando murió es que parecía que era la polla, ¿sabes? Parecía que era el tío más bueno del mundo, ¿sabes? De un tío que era un gorrón, que estaba encima casado con la tía esta que era marquesa, ¿no? No sé qué historia... Un desgracia, un grápula, ¿sabes? De la vida, de la alta sociedad. Y bueno, pues denúnciame si quieres. Está muerto también. Levántate, capullo. Levántate a la tumba y combatamos aquí, con estaca. Que tal un exorcismo. Y bueno, pues nada más, voy a poner una canción y vamos a pasar con algo que nos tiene que contar Heisenberg. Vamos a hablar de una serie, ¿no? Sí, yo por tocar las pelotas, pues ni de libro ni de cine. Pero nos tenéis que hablar de Breaking Bad, porque te hemos tenido cortes y todo. Pues de puta madre, mejor que mejor. Venga, pues voy a poner un tema de... Voy a poner un poquito de ska, voy a poner un tema de Desmond Dekker. Y esta canción se llama You Can Get It If You Really Want. O sea, que si realmente lo quieres, lo conseguirás. Y es un temazo, no tengo nada más que decir. A por ello. You can get it if you really want. You can get it if you really want. You can get it if you really want. But you must try, try and try, try and try. You succeed at last. Yeah. Persecution, you must be. Be the loser, gotta get your shit. You've got your mind set on a dream. You can get it, don't hold it, may seem wild. You can get it if you really want. You can get it if you really want. You can get it if you really want. But you must try, try and try, try and try. Succeed at last. vision will call me your way. But the hotter the battle you see is the sweeter the victory. Now you can get it if you really want. You can get it if you really want. Yeah, you can get it if you really want. But you must try, try and try, try and try. You succeed at last. Únicamente me gustaría añadir una cosa más. Si alguna vez oyes que el espectáculo ambulante del vampiro va a pasar por tu ciudad, no vayas a verlo, por lo que más quieras. ¿Con quién estás hablando ahora? ¿O quién te crees que tienes delante? ¿Sabes cuánto gano al año? Si te lo dijera, no te lo creerías. ¿Sabes lo que pasaría si decidiera dejar de ir a trabajar? Un negocio tan grande que podría estar en el Nasdaq se hundiría. Desaparecería. Dejaría de existir sin mí. No, está claro que no sabes quién soy. Te diré algo. Yo no estoy en peligro, Skyler. Yo soy el peligro. Un tío abre la puerta y dispara. ¿Crees que sería a mí? No. Yo soy el tío que llama. Bueno, pues ahora Heisenberg nos va a hablar de una serie que, bueno, que ha estado bastante de moda, ¿verdad? Es una serie así que... Sí, es una serie que ha pegado un pelotazo importante, por lo menos en Estados Unidos. Aquí en España, como la televisión es una puta mierda, pues... Bueno, llegaron a emitir, no sé si la primera temporada... Telemadrid por la noche. En Telemadrid, en la otra. Llegaron a emitirla, pero claro, sin ningún... Claro, sin completamente ningún... maltratada en tema horario. Exactamente, maltratadísima. Como todo lo decente que bueno, llega es que a la ha pasado con muchas series, pero por ejemplo True Blood, que también la ponían a las 2 de la mañana, y yo no sé quién es el tarao que pone los horarios. No, pero pasa de... con muchas series. De hecho, en Conductor en Alaska, que en la ponían En FDF hay una serie que se llama Colgados en Filadelfia, que también es muy divertida. La ponen muy tarde con también, DeVito, ¿no? Y la ponen súper tarde. Joder, bueno, hay que meterse. Ponía, ¿no? Como Doctor Alaska la cambiaban de horario. Era jaleo, a ver, se pasan tres polos. Porque, por ejemplo, sí que... en la NEOS, ¿no? Que a mí me gusta Big Bang, que la veo bastante. Pero joder, es que ya han echado. O sea, sí, están repitiendo. O sea, como 30 veces todas las temporadas. Repitiéndolo repetido una y otra vez. Podrían poner un poco, yo que sé, otra serie de vez en cuando. En cambio, el Príncipe de Bel-Air te lo tragas todos los años. Sí, sí. De alguna manera. Es como el Verano Azul, ¿sabes? Y más que hasta los Simpsons. A mí es que los Simpsons me gustan, pero es que ya, joder, es que, coño, no pueden poner otra puta serie a la misma hora. Es que una vez que llegas al punto de memorizar capítulo tras capítulo, joder, la gente se sabe los guiones ya de la mitad de los capítulos. Es así, es así. Es tremendo. Es lo típico de esto que ve, como algo vende, pues es como, venga, vamos a ponerlo mil veces, a ver si te da un aneurisma en la cabeza. Y... Pero realmente debe funcionar porque siguen poniéndolo, entonces debe funcionar que la gente sigue viéndolo. Funciona para la gran masa de borregos, hijos de puta. Claro, el problema es eso, que después series como esta pues son tan maltratadas y no, es una no pena. Son tan conocidas aquí, por lo menos, como debería ser. Hombre, gracias a Dios que ahora existe internet. Sí. Y todo el que quiera ver mierda de calidad, pues la tiene ahí. Y no tiene que depender de la puta televisión. Uh-huh. Entonces, bueno, está ese conflicto de intereses que la gente, algunos se niegan a ver cosas en internet y tal, por... Yo te voy a ser sincero, yo no es que me diga a ver, es que no puedo ver internet. No, no tienes. No me llega a mi casa internet. O sea, vivo como en el tercer mundo, en Bosnia o algo así... Y no me llega internet, entonces quiero internet, pero no me llega. O sea, es un poco triste, la verdad. Es un poco chungo, ¿sabes? Eso. De hecho, es que tengo que ir al videoclub, o sea, voy al videoclub a comprar pelis. Y no, ahí los videoclubs en tu zona todavía tienen tirón, ¿no? Sí, no cuánto, sí, hombre, claro, ahí todavía el pobre hombre, cuando venga internet ya se vaya al paro, ¿sabes? Ah, qué pega videoclub, tío. Yo era mi trabajo ideal, tío, trabajar en un videoclub, tío. Tengo muy buenos recuerdos de los videoclubs, ¿eh? No es mal curro, tío. Sí, además de hablar ahí de películas y que te recomendasen algo. Es que soy muy nostálgico yo. Tenía su cosa, lo único es el tema de pagar, que no mola. Sí, bueno, pero no sé. Prefería pagárselo a ese tío que a yo qué sé. no sé, ¿qué te voy a decir? A una puta del escritor de los coños, ¿sabes? Por ejemplo. Sí, sí, correcto. Puedo decirte algo. Bueno, que, bueno, vamos a hablar de la serie, ¿no? Porque estamos aquí. Bueno, pues esta es, la serie se titula Breaking Bad, que es famosa de cojones. En mi página de series favorita, que es Series Lee, la encontrarás. En Series Junkies también, que es la que todo el mundo conoce. En fin, que si quieres verla, la encontrarás. Siempre recomiendo en versión original subtitulada, pero bueno, eso ya depende de cada uno. Yo creo que eso lo vamos a hacer ya en todos los programas, ¿no? Recomendamos en versión original. Es que queda muy pedante también. No, no sé, pedante ni polla. Yo Los Niños del Brasil la vi en versión original porque no la encontré en castellano, sinceramente. Sí. Pero yo, sí, las cosas hay que verlas en su versión original porque es como realmente vas a verlo. Es que se dice que de pedante tres cojones. No, a ver, yo reconozco que la veo porque es como, me gustaría, por ejemplo, leerme un libro en el idioma original también. Exacto, claro. Pero tampoco quiero hacer como es que no sé, a mí es que también que venga el típico pedante que mira, no, me va a meter una puya que haya leído Crimen y Castigo y mira que tengo de las películas en versión original, bueno, es que me toca bastante las pelotas, ¿sabes? Pero no, no, pero bueno. No considero que sea pedante ver películas. Estamos muy mal acostumbrados en España. No, es que en el caso del cine, de todo lo que es visual, que aquí en España lo vemos todo doblado. Eso es, no sé considerar pedantes, hay que considerar que... Hombre, se pierden muchos matices. Exactamente. Yo creo que es una atraso y se tendría que hacer, pero tampoco obligando... A ver, no, pero, creo que tiene que ser un poco ya generacional, que poco a poco se vaya... Nosotros pensar en la gente que ha oído a Robert De Niro realmente. ¿Quién es Robert De Niro y quién ha oído al que le dobla y conoce? Anda, coño, este es el mismo tío que dobla a Robert De Niro en una serie de Los Simpsons, es lo que estamos diciendo, ¿sabes? Y de repente oyes a Robert De Niro un día y dices, coño, es que... No, y aparte que, es la interpretación también, que se nota, claro, son muchos matices. Es que pierden huevo, claro. Lo que te quiere transmitir el actor, pues claro, lógicamente, si lo ves doblado, pues no es lo mismo. Pierde mucho. De todas formas, yo veo que cada vez desde que la gente vive con internet, esa costumbre de ver las cosas dobladas al castellano se está perdiendo totalmente. Sí. Yo creo que también, mira, por ejemplo, joder, Portugal. Los portugueses, la verdad es que en eso yo lo veo, que creo que siempre ven el cine en versión original. Siempre. En Europa, en toda Europa. Es que la veo, yo por lo menos. Menos los franceses, que son unos capullos como aquí nosotros. En España somos unos normales y siempre lo hemos tratado así como. Los hemos infravalorado mucho. No, y, pero luego realmente, pero luego cuando. Luego les ves y tienen una cultura de. Eso, joder, bastante elevada. Eso es el tema, y aquí les infravaloran. Coño, que los portugueses colonizaron ahí. Fueron un imperio. Más allá y hablamos de España, los idiomas y tal. Es que en España los idiomas. Somos unos paletos. Porque no tenemos ni puñetera. No, tampoco dejemos sin trabajo a los actores de doblaje. Sí, no. Que realmente tenemos otra demanda aquí. Que se jodan. Mira, es que tenemos unas cuantas demandas, oye. Porque, o sea, me puede mandar la familia del Camilo José Cela, el de los coños. Nos puede mandar también los de. La de los derechos de autor, porque está dicho aquí directamente que te descargues cosas por internet. O sea que estamos triunfando. Bueno, ¿de qué va la serie? O sea, que estamos hablando. Bueno, ya yendo un poco más al tema de la serie en concreto, yo creo que es una serie. ¿Cómo que se llama la serie? Se llama Breaking Bad. Breaking Bad, vale. Y como buena serie actual, pues. Agradezco que no se haya traducido el título de la serie ni pollas de estas, que se queden con sus títulos originales. Estoy de acuerdo en ello. Y bueno, la serie, yo creo que es, yo personalmente, para mí las series en general han sustituido totalmente al cine. Totalmente, son, para mí son muchísimo más ricas, tienen mil de veces más posibilidades de profundizar en personajes. Ahí te puedo discrepar un poco, pero bueno, las series al poder. No, yo creo que cada cosa tiene lo suyo, ¿sabes? Es verdad que ahora, hombre, también hemos acostumbrado a vivir más rápido y unas series son 30 minutos, 40 minutos y ya te has visto. Yo creo que y no tenemos paciencia. Realmente luego, películas buenas actualmente, ¿qué ves? Una de cada. Bueno, pero es como en todo. Mira, hay cine bueno y cine malo, hay series buenas y series malas. Y hay que la gente se enganche a las series más porque es más fácil verlas. Pero hay algo que se dice mucho, que es que el cine independiente ha sido sustituido por las series, tío. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Además, de hecho, el fenómeno de la serie, yo creo que empezó a ver series de calidad desde que hicieron Twin Peaks, que fue más o menos para mí la... Sí, fue el gran precursor de las series de puta madre. Además, Twin Peaks, lo bueno que hizo, que fue la primera serie que más o menos te podía hablar de la vida diaria, de una vida diaria normal, porque estaban, a lo mejor había una escena en una cafetería de todos hablando, y luego te podía meter en una trama súper compleja. Y de hecho, yo creo que casi todas las series que ha habido posteriores así, más o menos de calidad, han cogido un poco... Se han copiado un poco de eso. Es que Twin Peaks es una serie que recomendamos a todo el que no haya visto. Hombre, también estaba hecha por David Lynch, ¿sabes? Que no estaba hecha aunque por, bueno, estaba por David Lynch, fue un poco el creador y dirigió los dos o tres primeros capítulos. No, dirigió la primera temporada y la segunda temporada dejó de dirigirla y tuvo que y rodó los últimos cuatro capítulos. Ah, o sea que está ahí metido entonces. Sí, además de hecho la hizo porque creo, no sé, en esa época no tenía mucho dinero y estaba, se fue a vivir compartiendo piso con un guionista, un tío así también conocido. No sé mismo cómo se llama, pero es un tío así conocido. Y estaban ahí fumando porros todo el rato ahí en el típico apartamento de esos americanos que hay una piscina ahí. Y el guion lo escribieron con la coña de que como había una tía arriba que debía estar buena y siempre estaban hablando de ella, y pues cada vez que se fumaban un porro decían, joder, esta tía que la habrá pasado, la tía se llamaba Laura Palmer, ¿no? Y no jodas, estaban, claro, estaban con la coña de, joder, esta tía seguro que desapareció como un mes o dos y dijeron, joder, seguro que esta tía ha muerto, ¿sabes? Y estaban todo el día con la coña de quien mató a Laura Palmer y a raíz de eso empezaron a hacer el... Joder, está muy bien saberlo, ¿eh? Eso es un apunte interesante, tío. Sí, sí. Joder, lo que pasa es que llevamos sin hablar de Breaking Bad, o sea, yo creo que la gente no tiene ni idea de qué va. Bueno, vamos a ir al tema, a ver. Breaking Bad, es una serie americana. Pasamos a Breaking Bad. ¿De qué va Breaking Bad? Americana. Es una serie que el personaje, el protagonista, es un profesor de química de secundaria. Digamos que es la white trash estadounidense, ¿no? La clase media, se supone que es una familia normal. Y, bueno, esto sin hacer spoiler, pues yo creo que es en el primer capítulo. A este personaje le diagnostican cáncer. Y, bueno... la serie tira mucho de saltos cronológicos, lo que es un flashback, ¿no? Sí, hacia adelante. Ah, vale. Que eso es algo que a mí, desde el primer capítulo, siempre hay, antes de la introducción de pues lo que es el título de la serie, hacen un, pues eso, te dan 2 minutos de trama, ¿no? Ya de la serie. Y siempre hacen saltos cronológicos. Entonces, en el primer momento, en cuanto tú empiezas a ver la serie, dices, ¿qué cojones es esto? La primera escena, si no recuerdo mal, la primera escena es un tío en calzoncillos conduciendo una caravana por en medio del puto desierto, ¿no? Y ahí como a lo loco en medio de las dunas diciendo ¿qué cojones está pasando? O sea, la serie empieza así. Y y ves a este protagonista que es este profesor de clase media. Entonces, eso es la intro de la serie y luego ya empieza un poco a empezar la vida normal de este tío dando clase. Entonces, ya desde el primer momento lo que te hace la serie es preguntarte, ¿cómo cojones este profesor de secundaria ha acabado conduciendo una caravana en medio del desierto en calzoncillos? Porque están calzoncillos. Entonces, bueno, a este personaje, a este tío le diagnostican cáncer. Entonces él, al lidiar con la idea de que va a morir, decide que para dejar a su familia bien económicamente, él es profesor de química. Entonces, la idea que tiene para dejar a su familia bien es empezar a cocinar metanfetamina. Lo que se llama aquí en España Speed. Speed, exactamente. Sí, la idea creo que le surge a través de reencontrarse con un antiguo alumno. Con un antiguo alumno, que es el típico alumno que no hacía ni puto caso en clase de química. Es un chaval joven de la calle y tal, de estos que hablan en plan el Bronx. Esos son los peores, esos son los peores. Sí, que se dedica a traficar con metanfetamina, ¿no? Exacto, sí. es un camello de poca monta. Entonces toda la serie va sobre cómo un personaje que ha llevado una vida normal, pues a raíz de este suceso de que le diagnostican cáncer, se empieza a meter en una espiral de locurón total y absoluto. Y de eso trata la serie. Es una serie que engancha desde el primer capítulo. No se la puede considerar una serie densa porque al hacer uso de estos saltos cronológicos, pues es que es muy entretenida, porque siempre estás preguntándote cómo ha llegado a las situaciones que te dan en los saltos cronológicos. Entonces es muy divertida y ha tenido mucho éxito. Y sí. Esta serie tiene segundas temporadas, terceras temporadas. Ya unas cuantas, ¿no? Cinco temporadas. La quinta la estrenan este año. Son 4 temporadas, lo que pasa es que la cuarta temporada la han dividido en 2, por decirlo de alguna manera. Sí, pero siempre es el mismo personaje, siempre... Sí, igual. Es una serie, es como todas las buenas series, es una serie con una historia constante. No es cada capítulo va de una historia, no. Es una serie... que necesitas verla de principio a fin. Vale. A mí, yo la verdad es que, mira, la tengo muchas ganas, porque tengo el problema este de internet, que como vivo en Bosnia, pues no llega, pero sí que la tengo en cuenta. Y la verdad es que yo, con casi toda la gente que habla que encima, que, o sea, que habla que le gustan las series y, bueno, o sea, estamos metidos en todo este mundillo, Me habla muy bien de ella. De hecho, es de estas series así más o menos que más me han recomendado. Pues de aquí a 3 o 4 años, creo que es más o menos lo que tiene la serie. Sí. Esto, pues siempre que digo, oye, que dime una serie así para ver, y esta es de las que más me han recomendado. Así que es de las que más ganas tengo. A mí me suena un poco la idea, como he dicho antes, a la serie de Witch. Sí. O sea, con muchas diferencias. Un poco la idea general de una persona con su vida muy normal, típico americano. En este caso, una mujer que tiene dinero. Salieron casi a la par, las dos. Yo creo que más o menos. Bueno, Witch es más antigua. Es un poco más antigua, ¿no? Sí, Witch tiene 8 temporadas, o sea que hostia, tiene, pues sí, tiene pues tralla. Tiene que tener 2 o 3 años. Otra serie también muy recomendable. Sí, sí. Witch es una serie más light. Sí, es más, un poco más hacia. Son capítulos de media hora, sí, es una comedia más suave. Breaking Bad es un locurón de serie. Bueno, todo más, si queréis ver una serie buena, tenéis que ver Firefly. O sea, esa serie es como. Bueno, tenéis que ver la temporada que hay, ¿no? La temporada de Firefly fue una serie del gran George Weston, que es el que hizo que ha hecho la película de los Vengadores. Wow. Y si os gusta el oeste, pues es como el oeste espacial. Pero la cancelaron, ¿no? Me parece. Sí, aquí en Estados Unidos no llegaron ni a emitir en España. Y de hecho hicieron la película esta de Serenity, que es un poco más o menos como un capítulo final, donde explican más o menos el desenlace de. Pero vamos, esa serie es que es ver un western. Es ver ahí. Es puro western espacial. Y a mí, yo que soy un gran fanático del western espacial. Del western en general, pues es muy recomendable. Volviendo a la serie anterior, sí. El protagonista es Bryan Cranston, sí. Que es el actor que hace de padre en la serie de Malcolm. De Malcolm, sí. Todos le conocerán por ese Babel, que sí, es sí. Mismo, que es el mismo actor. Que es increíble. Yo cuando lo vi me... De hecho, la gente tarda un huevo en darse cuenta de que es el mismo actor. Me sonaba la cara, pero no, fui incapaz de relacionarlo en un primer momento. Sí, de hecho, de hecho hay que decir también... Es un registro completamente... Totalmente diferente, y hay que decir que a esta serie la han premiado, y a los actores les han premiado también. O sea, que es una serie que aparte de la fama es original y, joder, que todo el mundo le gusta. Es una serie que está muy... La verdad es que si esta serie la pusiesen en prime time. Sería una serie de la mapista. Twin Peaks, de hecho, a mí me contaron mis padres que cuando salía Twin Peaks, que la veía todo el mundo, que la estaba en Telecinco, sí, si no me equivoco. Me acuerdo que la echaban como a las 9 de la noche. Había 5 canales solo, y era complicado no ver muchas más, pero una serie con tanta calidad como Twin Peaks en aquel momento rompió. Ah, de hecho, me acuerdo que echaban Campeones por la tarde, Oliver y Benji. Yo me acuerdo que veía a Oliver y Benji y luego me iba a jugar un rato a la calle y luego subía para ver Twin Peaks. Joder, o sea, más o menos. Una mezcla de puta madre. ¿Esta serie o internet estaba. O hay algún sitio donde, aparte de internet? No, esta serie es por internet. En España nada. A lo mejor en Telemadrid. En el digital, no sé si a lo mejor en alguna. Bueno, en el Plus, creo que la echan. Creo que la echan en la FOS, me parece. Es del canal FOS, me parece, la serie. Si tienes televisión privada, probablemente sí, la si tengas. Si tienes teles de pago, probablemente. Vamos, a lo mejor hay que mirarlo bien porque yo creo que en Telemadrid, no sé si la siguen echando o no. En la otra echaron, pero creo que echaron una temporada solo y no han seguido con ello, creo. Bueno, pues vamos a ir acabando porque yo creo que ya llevamos una hora y pico de programa, ¿no? Más o menos. Pues bueno, voy a poner un temita y nos vamos a ir despidiendo, ¿vale? Pues nada, pues la verdad es que esta serie sí, yo creo que es muy recomendable. O sea, es una serie que, no sé, yo es que todo el mundo que habla de ella, la verdad es que me cuenta maravillas y la tengo... Sí, yo no la conocía y buscando información para el programa, la verdad que me ha llamado mucho. Ha llamado la atención, ¿no? Tengo mucha ganas de verla. Bueno, y quería un minuto también, ya que veníamos, estábamos hablando de series, recomendar otra que se llama Carnivale. Esa es cojonuda. ¿Sabes cuál es? Es brutal. Es una serie que se desarrolla en un circo ambulante del medio oeste también, por ahí, no recuerdo en qué. Es brutal esa serie. He visto 2 o 3 capítulos y es que me es deja muy, muy buena. La tenéis en el YouTube, de hecho. Sí, está de puta madre. Bueno, pues voy a poner un tema que quería poner antes, en relación con el espectáculo del vampiro, voy a poner a Drácula Yeye de los Doctor Explosión. Soy un Drácula y ya que nadie asusto. Si no tiemblan ante mí no me disgusto. Soy un vampiro genial que nada chupa, aunque después verán que estoy chalupa. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena. Soy un Drácula que llega. Drácula, yeah. cuervo en ataúd ni nada de eso. Veo la televisión y como queso. Por las noches cuando salgo yo no vuelo. En mis asientos me voy al cementerio. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con venena. Soy un dragón de mi piel. Como trippies. Cuando salgo por las noches vuelvo pronto. Porque tengo miedo que me salga el coco. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien. 12 del 12 del 12. Sí, un día apocalíptico el de hoy. Un día acojonantemente apocalíptico, o sea... Yo creo que va a empezar la Tercera Guerra Mundial hoy. Yo estaba ahí con que los reptilianos nos iban a dar por el... ¿Habéis enterado que... Vamos a hacer un poco de publicidad, Marta. Es que Vileda y Espontes están... Están en guerra, sí, pero es un poco de Wyoming, tío. Pero me gusta, poco... me gusta la idea de que los mochos desaparezcan o no desaparezcan o seamos ilegales, mochos ilegales. Me gusta esa idea, me ha gustado. Sí, lo estuviste viendo ayer el intermedio, ¿no? Estuve viendo las noticias. Luego ya sí, el Wyoming se explayó, la verdad que sí, fue bastante divertido. Pues no vamos a hablar del Wyoming, no vamos a dar publicidad. Pero fue divertido, fue divertido. Por favor, hombre, apoyo. Estuve bien. Bueno, pues yo creo que nos vamos a ir despidiendo y bueno, esto ha sido ya el quinto programa, ¿eh? Ya vamos avanzando aquí un poco ya con el tema. Y bueno, ya la semana que viene vamos a hablar de la venganza. Vamos a hablar de un tema que puede ser interesante, ¿no? Hay bastantes cosas de vengarse. Algunas películas y tal. Sí, vamos a hablar de sobre todo de películas. En este programa sí, siguiente sí. Y todo muy relacionado con la venganza. Va a haber así un poco de... ¿Oldboy? ¿Alguien va a hablar de Oldboy? Yo quería hablar de ella, pero me gustaría que hablases tú. Venga, así te quedas tú con ella. Podemos luchar a muerte. Jodicada. Luchamos como la cúpula del trueno. Dos hombres entran y uno sale. Me parece correcto. Pero en pañales. Y con un tenedor. Vale. Bueno, pues esto es todo y nada, que alguna cosa que decir, alguna gilipollez o nada, la semana que viene. ¿Queréis dar publicidad a la carnicería del barrio o yo qué sé, alguna cosa así? Pensar en lo de atascar el coño, que a mí me ha dejado un poco. Yo deseo la muerte de demasiados viejos que hay en este mundo, tío. Muy bien. Venga, vamos a lanzar ahí. ¿Se muere alguien esta semana? Estamos ahí previo a Navidad. Vieja que se te cuela en la panadería. Pues ¿sabes? Que a mí me joden los viejos que llaman a la radio. Se ponen a contar su vida porque ya qué supongo pesado, que los tío. Vecinos y familias no le aguantan las historias y llaman a la radio a contarla. Bueno, me joden mucho. No lo digas muy alto, a ver si va a empezar aquí a ver viejos que llamen. Bueno, no. Así alguien llamará. Pues yo me digo una cosa, yo creo que voy a ganar la porra. ¿Sí? Yo creo que el rey está a punto de morir. Yo estoy convencido también, ¿eh? He visto poco. Cuando venía para acá en el metro, iba una mujer leyendo La Semana, que eso también tiene mucho delito, comprar esa mierda de revistas. Sí, La Semana es un libro, es una revista muy interesante, hombre. Hablan de... Cada semana. De física cuántica. Yo llevo el pronto aquí, ¿eh? Y había una foto, pero la cosa es que había visto una foto del rey cuando salía y la verdad que no tenía buena cara. No tenía buena pinta. Está demacrado, Está demacrado. ¿Sabes por qué? Es por el karma, tío. Le mató un elefante y el karma le... El elefante le está dando por el culo. Fíjate que yo pienso que va a era antes el Urdangarín que el rey, Urdangarín. Sí, bueno, yo creo que sí. Eso se verá. Bueno, pues en el próximo programa, todos los miércoles de 6 a 7 en Radio ELA, pues descubriremos si ha muerto el rey o Iñaki Urdangarín. O han venido de Trantor y nos han invadido a todos. Hasta luego. El sótano. Radio ELA.